El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. La siguiente sección en una presentación de Fundación Universitaria María Cano. No stone. siempre. Siempre. Entender el mundo de las organizaciones, la dirección estratégica y la proyección exitosa acorde con las dinámicas del mundo son los principales objetivos de la especialización en alta gerencia de la Fundación Universitaria María Cano. Te permitirá trabajar y estudiar gracias a su metodología a distancia. Conoce más en www.func, se escribe FUMC.edu.co, o escríbenos al 304, apúntenlo bien, 304-598-2262. Vigilada Mineducación. Esta es la FM con décadas. Décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM, siempre. Tenemos ya a las 12 del día y 12 minutos. Antes de la presentación del duelo, les voy a presentar a los protagonistas que mueven las masas en la FM 106.9. Ani Cárdenas, Ani Prix, al aire en la número 1. Nuestras voces acompañan en tu radio, con vida y pasión. Con ustedes, Clase Adicto, nuestra Ani Cárdenas. Ani, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hello, hello, dichosa de compartir con ustedes y de estar también en estos 27 grados en la ciudad de Medellín. Qué buen clima el que nos está haciendo. Buen clima el día de hoy, 12 del día y 13 minutos, y les presentamos a nuestro líder, a nuestro mariscal, el clásico Herrera. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión, con ustedes, Clase Adicto. Nuestro clásico Herrera. Clásico, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, clásico? Con toda, Drixer, con toda, mil gracias. Y dos canciones espectaculares hoy, dos baladotas. Las que tenemos hoy, definitivamente. Hoy se lanza un álbum muy especial para el señor Peter Cetera. Ya pues en 1985 se había separado de Chicago. Y hoy, pues, definitivamente, después de ese año 85, le dio por hacer un éxito, un álbum en solitario, y le fue bastante bien. Dos canciones fueron muy exitosas, The Next Time I Fall in Love, La Próxima Vez que Me Enamore, y una canción que perteneció a la banda sonora de la película Karate Kid, que a propósito de Karate Kid, un día como hoy, hace 30 años... se lanzó esa película Karate Kid, y hoy también estamos con el álbum del señor Peter Cetera llamado Solitaire. Ahí lo tenemos en la FM siempre. Sometimes I just forget, say things I might regret. Se llama La Gloria del Amor. Qué cancionzota esta, definitivamente, con el señor que fuese el vocalista del grupo Chicago, Peter Cetera. Y otra canción muy especial que está hoy también con una gran efeméride, muchachos. Qué efeméride la que tiene hoy, porque esta canción de Elton John fue el primer sencillo que tuvo el Capitán Fantástico. Y ese primer sencillo llegó al número uno. No solamente fue el primer sencillo, para que ustedes no crean, este man hizo muchos sencillos mucho antes, en la época sesentera, en la época setentera. Pero este señor, cuando se empezó ya más en serio a estar más en solitario, Elton John en el Reino Unido llegó al número uno con esta canción sota. Se llama Sacrifice. Esta es entonces el sacrificio. A propósito, una canción que revela muchas veces los problemas que hay, sobre todo entre parejas, y más cuando están los hijos de por medio. Sweet deceit comes calling, and negativity lies. Cold, cold heart, heart done by you. Annie y Drixer, dos espectaculares canciones, ustedes deciden, y ya la gente comenzó hace rato a votar, muchachos. Sí, señor, démosle a Annie la opción de que nos cuente a esta hora cuáles son las redes sociales y la línea WhatsApp para que nuestros oyentes dejen su voto en este mediodía de décadas. Pero por supuesto, en WhatsApp tenemos el 301-286-5114, donde puede votar con su voz, también arroba la FM Medellín en Instagram y Twitter, y en la FM Colombia de Facebook, donde ya empiezo a ver un montón de seguidores por las dos canciones. Por ejemplo, Beatriz Elena Bedoya dice que buenos temas, mi voto es por Sacrifice, Liliana Hernández se va también por Sacrifice, y María Isabel, igualmente, Sacrifice. Esto está muy bueno. Make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you will, say you won't. Make up your mind this time. Say you will be mine tonight. I can't sleep. I'm losing you. I feel so alone in the night sky.

algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Tenemos ya listos a nuestros oyentes a través de la línea WhatsApp 301-286-5114 con sus votos al aire en la FM. Hola amigos de la FM, un saludo muy grande por mi trabajo. Soy Julián, muy difícil, pero yo creo que yo me quedo con este tema. Buenas tardes amigos de la FM, mi voto es por The Glory of Love, es una canción que me encanta y yo escucho la FM siempre. Buenas tardes la FM, mi nombre es Viviana, como siempre la pone muy dura, en este caso me voy por Chicas, yo escucho la FM siempre. ¿Qué tal amigos de la FM? Una lección dura. Vámonos hoy con Sacrifice. Y yo escucho la FM siempre. Buenas tardes la FM. Escuchándolos desde el territorio. Hoy mi voto es por Sacrifice. Yo escucho la FM siempre. Buenas tardes la FM. Le habla Jun Ponsa, aquí en la ciudad de Nueva York. Como siempre reportando sintonía. La mejor estación de música en Colombia. Para mí el voto de hoy es por Sacrifice. No sé si te lo que os bendiga. El Clásico Herrera está hasta ahora en el montículo y los fanáticos de nuestra emisora dejan sus comentarios a través de Instagram. ¿Qué dicen por ahí, Clásico? Sobre todo no es tanto lo que digan, sino lo que dice la letra de La Gloria del Amor de Peter Cetera. Esta noche es muy clara mientras estamos acostados. Aquí tantas cosas han sucedido. Qué rico decir siempre que te amaré, nunca te dejaré sola. Algunas veces simplemente olvido y digo cosas que puedo lamentar después. Pero el verte llorar me rompe mi corazón y no quiero perderte. Nunca podría hacerte daño y definitivamente nunca podría dejarte solita. Yo soy un hombre que luchará por tu honor, seré el héroe que tú soñaste. La Gloria del Amor del señor Peter Cetera, el ex integrante del grupo Chicago, y usted vota a través del Instagram @ la FM Medellín. Por aquí tenemos a Santi Alzate 2012. El círculo es un estado del ser lleno de mucha energía que nos permite conectar con nosotros mismos, los unos con los otros y también las energías en continua transformación del universo. Yo doy mi voto y mi confianza por Sacrifice, la canción de Elton John. Muchas gracias a la FM. Para vos, hombre, mi amigo filósofo, un abrazo para Santi Alzate. Cariñosamente le digo el Pitágoras. Hidalgo 413. Hola chicos, grandes canciones, pero mi voto es por La Gloria del Amor. La Gloria del Amor, Lady Sepúlveda. Por aquí tenemos a Marcela Gil, que está votando por su inolvidable Sacrifice. Luz Mitangarife, Kevin, difícil decisión, pero me voy por La Gloria del Amor. Colombiano 5 Región, hola mi gente, soy Paola desde Chile, bendiciones a la mejor emisora, mi voto por La Gloria del Amor. Y Jaime Osorio 8741, buenos días Ani, Drixer y Clásico, con ustedes definitivamente no se puede, cada vez la ponen más dura. Hoy me voy por Peter Cetera y La Gloria del Amor desde Santiago de Chile, amigos. Así es, en Twitter, Clásico y oyentes, al igual que Ani, las apuestas, faltan 11 minutos para que se acabe la encuesta, pertenecen a Sacrifice, que tiene 56.3% de los votos. ¿Qué dicen en Facebook, Ani? Alejandro Álvarez vota por Sacrifice. Rolando Rojas dice, buenas tardes, mi voto por Glory of Love. Yo escucho la FM siempre. Rendón también se va por Glory of Love. Daniel Herrera, sin duda alguna, Sacrifice, la FM siempre. Norca Noelia dice, buenas tardes, amores, Clásico Herrera, ni Prix y Drixer. Mi voto es para Peter Cetera. Juliana Gutiérrez, hola, buenas tardes, mi voto es por Sacrifice. Yo escucho la FM siempre. Y Jamie Díaz dice, Sacrifice con Elton John. Quería contarles unas cositas que me encontré por aquí de la canción Glory of Love. Ustedes sabían que esta canción había sido escrita originalmente para el final de la película de 1985, Rocky 4. No, yo no lo sabía. Pues sí. Bueno. era para esta película, pero decidieron que mejor no fuera ahí y se la llevaron para Karate Kid. Ah. Karate Kid, que hoy está cumpliendo 36 añitos. ¿Cómo le parece, Clásico, cuando esa canción hubiera sido el final de Rocky? No, es muy bacana, es que ya la letra tan bacana que tiene, ¿sí pilla la letra? Sí, es brutal, definitivamente clásico. 12:38, vamos a escuchar dos canciones, ¿qué tal si escuchamos a Seal con la canción Kiss from a Rose? Y clásico canción, esta canción. Sota de la película, una de las sagas del señor Batman Returns. Batman, sí señor. Y luego, pero antes, escuchemos a Europe con esta canción que es un ícono de las baladas americanas. ¡Qué par de canciones! ¡Ay, señor! ¡Ay, ay, ay! Para un buen almuerzo, un buen relajo y, por supuesto, soñar con la música y con este presente, independiente de lo que esté pasando. Y vamos la música con los clásicos de la FM, la número uno de los clásicos, siempre. Lights go down.

este duelo en Facebook. Por un pelito ganó entonces la canción de Elton John, ¿no? ¿Entendí yo así? ¿Elton John? Sí, Sacrifice fue la ganadora. Ok, y el Clásico Herrera, ¿cómo van sus cosas por allá en Instagram, Cla? En Instagram tenemos un empate. Glory of Love está empatando en este momento con Sacrifice, la canción de Elton John. Es una señal humana, como dice esta canción, cuando las cosas van mal, cuando el olor de ella persiste, cuando la tentación es fuerte dentro del límite de cada hombre casado, del dulce engaño viene llamado a tierras totalmente de negatividad. Definitivamente endurecido por ti, algunas cosas se ve mejor. Simplemente de paso a paso es un sacrificio. Dos corazones que viven en dos mundos totalmente separados. Es difícil, sobre todo, pues la vida entre pareja y más cuando hay hijos y hay momentos de engaños, hay momentos de sacrificios y hay momentos que uno no sabe si es más sacrificio quedarse con esa persona por los hijos o es más sacrificio tenerse que ir para buscar la felicidad. Es difícil, por eso esta canción es tan importante y fue muy, muy, muy dedicada, sobre todo en la época 1990 cuando se lanzó, amigo mío. Así es, Clásico. Y en nuestra línea WhatsApp 301-286-5114 tenemos los últimos comentarios. Buenas tardes, un saludo muy especial para la hermosa Dani, para vos, Clásico. Ay, para Drixer, los felicito, son calidad al 100%. Mi nombre es Edwin, de aquí desde El Mirador en Bello. De verdad que hoy está muy difícil porque son dos baladas hermosísimas, pero me quedo con Sacrificio, Sacrifice, porque me trae unos recuerdos hermosísimos. Muchachos, Dios los bendiga. Yo amo los clásicos por siempre. Buenas tardes, amigos de la FM. Mi nombre es César Mazo. Indiscutiblemente mi voto es por Sacrifice. Escucho la FM, escúchala tú también. Dios los bendiga. Buenas tardes, Drixer, Dani, Clásico. Siempre me ha encantado la agrupación Chicago. Por lo tanto, mi voto es por la gloria del amor. Feliz tarde. Bueno, Clásico, Ani y oyentes, la canción que ganó... Parece que hay un Sacrifice bastante fuerte en WhatsApp. Pero en la última tanda, Clásico, en la última tanda, porque en la primera el 80% de los votos fue para la gloria del amor. Sin embargo, entonces, pues... ¿arreglaste eso a maño tuyo entonces? No, hombre, ¿qué tal? No. Usted sabe que yo soy una persona legal, honesta, pago impuestos. Muchas gracias, hombre. Ya vas a empezar a sabotear... el turno a esta hora, ¿no? Hombre, la canción que gana con el 52% de los votos es La Gloria del Amor, The Glory of Love, de la banda o del cantante mejor, Peter Cetera. Clásico, hoy tenemos un empate. Empate. Definitivamente. Sí. Un merecidísimo empate con dos cancionzotas espectaculares. ¿Y cómo le parece, Clásico, la que va a cerrar décadas a esta hora? Yo sé que usted la va a escuchar y va a pegar un grito. Vamos a ver. ¿No? Ay, Dios mío. No. Qué buena energía. Más, por Dios. Despáchate, Clásico, despáchate. Qué rico recordar a Chicago. Qué bueno recordar a Peter Cetera. Qué sabroso también fue recordar la música de Elton John. Pero cuando se habla de uno recordar al grupo alemán Scorpions, es otra cosa. Compañero, póngame por favor Believe in Love para que todos creemos y creamos en el amor. How does it feel, babe, to play sweet revenge? Do you want me on my knees? How does it feel, babe, to let me feel your strength? Don't be cruel, can't you see? Siempre. Siempre.